Y la mejor manera de recordar a Manuel Bustos es tomando un compromiso de que vamos a enfrentar en nuestro próximo gobierno una reforma laboral para hacer carne lo que también ha planteado nuestra iglesia. Monseñor Goich, el día viernes, a inaugurar el seminario en recuerdo de Manuel Bustos, señaló que era el momento y que era el tiempo de una reforma laboral de verdad. Y por eso estamos trabajando con nuestros equipos y muy felices de poder continuar la gran obra que él dejó inconclusa.